Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Daz al aire mi voz. Por eso vivo. Por eso permanezco como el agua desnuda en los bancales. A veces llegan versos a escondidas en un susurro lento tan cansado que apenas sí resiste la agonía de morirse de espaldas cuando el alba se llena de cometas. Daz al aire mi voz, que no importunen los álamos la urgencia de este vuelo. Me saben amar las despedidas, es septiembre la piel de las campanas. Daz al aire mi voz, que en los caminos escriba mi memoria a ras de suelo. Cuesta amanecer a bocanadas, están los lirios mordiéndonos los ojos. Same tide that drew me closer pushed me far away. I held the hand that lit the dark light, nothing I could say. I was on the outside, I was waiting for a sign. I set a course for a hidden island that lay beyond the deceiving silence. I was on the dark side, I was sailing towards the light. I made my way through a sea of silence, a pirate's life full of worthless diamonds. Listen to the music when the ocean breathes. Wish that I could build a bridge across the sea. And the secrets of the moonlight would carry me where the sun meets the water and the sky breaks free. Same sign that drew me closer, jealous howling wind. Memory of a safe shoreline, never find again. I was on the outside, I was waiting for the light. I fought my way through a sea of violence, but you never heard me scream in silence. I was on the dark side, I was sailing through the night. I'm playing cards at the devil's table, I lost my hand to a handless table. Every time I hear the music when the ocean breathes, make me wish that I could build a bridge across the sea. The secrets of the moonlight would carry me where the sun meets the water and the sky breaks free. Is that where you be? Thank you. for a sign. I set a course for a hidden night, but lay beyond the deceiving sign. Every time I hear the music when the ocean breathes, make me wish that I could build a bridge across the sea. Now the secrets of the moonlight will carry me where the sun meets the water and the sadness. Mi nombre es Quique Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Joder, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé. Me parece muy fuerte. En el callejón del hambre comemos de todo. Good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooving. Better known as We Funk. Or deeper still, the mothership connection, home of the extraterrestrial brothers. En esta noche en la que la luna llena marca un halo sobre el cielo del estudio del callejón, ya sabéis, sobre las gallinas que están aquí al lado, acabamos de entrar en un territorio especial, el territorio de Funky. Así que antes de perdernos en este territorio, tengo que daros una mala noticia que acabo de recibir y que tiene mucho que ver con lo que precisamente acabábamos de hablar, del cierre de las salas. La sala Caracol de Madrid ha sido clausurada. Así que vamos camino de convertir a Madrid en un desierto musical en vivo. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el territorio de Funkid y a disfrutar. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, ¿qué perfectamente tal? Bueno, pues aquí hemos entrado ya en este territorio, uh-huh. territorio a veces explorado y a veces inexplorado. ¿Hacia dónde vamos esta noche? Pues esta noche el tema es muy conciso y se trata de explicar a nuestra audiencia masculina, ajá, cómo conseguir el objetivo de todo hombre heterosexual, es decir, para que me entiendan los chavales, cómo ligar, tíos. O sea, es decir, que nos vamos de caza. Nos vamos de caza y de pesca. Hala, pues venga, vamos a pescar. Venga. Bueno, y esto a ver, ¿qué se necesitan? ¿Los aperos? A ver, ¿esto cómo va? ¿Las botas? A ver, ¿qué hay que hacer? Bueno, antes de nada hablo del hombre heterosexual, porque del hombre homosexual, bueno, es un territorio que respeto profundamente. Pero que está inexplorado por ti. Pero que yo no he explorado, por lo tanto no voy a poner mis pies donde nadie me llama. Exactamente, muy bien. Pues venga, vamos a entrar en él. Venga, a ver un poquito de Prince. Es para animarnos, ¿eh? Venga, al ataque. Venga, vamos allá, cuenta. Bueno, vamos a ver, hay dos hechos que me llaman la atención y que aparentemente están inconexos, pero ahora veremos que no. Por un lado, los chicos de instituto. Últimamente, uh-huh, pues voy a buscar a mi hija al instituto, uh-huh, y bueno, pues veo cómo salen por la puerta los chavales. Y por otro lado, en otro punta del universo tenemos a las mujeres solteras de cierta edad. Un momento, eso merece la pena que le pongamos un fondo musical, un segundo. Ok. Ya estamos situados, ahí está. Ahí tenemos ese paisaje, ese territorio en el cual están los chicos de instituto y las señoras de cierta edad. Cierta edad, mujeres insatisfechas en cualquier caso, ¿vale? Ajá. Por no entrar en definir qué cierta edad, pero bueno, de una cierta edad bien adelante. Bien. Digamos de 30. Digamos. Por decir algo. Entonces, por un lado tenemos a la chavalería, que últimamente y en este país curiosamente es una moda que solo se da aquí, no he visto en otros sitios. Ajá. Van con los pantalones por debajo del culo. Sí. Como intentando dar una sensación de desinterés total, falta que acaba desembocando en una falta absoluta de comprensión del universo femenino. Ajá. Y el universo femenino es algo que o se comprende con la edad o no se ve, o no se comprende en la vida. Jamás, jamás. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que estos chavales, pues, por un lado están deseosos de ligarse a las chavalitas, pero por otro lado, bueno, pues no las entienden y lo que es peor, no las quieren entender. Pensando que, bueno, la montaña vendrá a Mahoma cuando la vida les enseñará que realmente no, es Mahoma que llega a la montaña. Sí, sí, anda que no somos escaladores. Madre mía, tenemos las manos llenas de callos, de escalar. Sí, sí, de escalar. Así es. Entonces, claro, estos chavalitos pretenden que las niñas les vayan detrás, cuando las niñas lo que les va, pues los niños bien puliditos como los Jonas Brothers y compañía, pues ajá, chavalitos bien peinados, bien puestecicos, modosos y con otras maneras. Y ¿no? Que si llevan algo caído es perfecto. Perfecto, pero brilla, vamos, brilla el trozo. No suelen llevar gran cosa caída. Bien, bien. Entonces, claro, estos especímenes pues intentan pescar con un anzuelo que no es. Sin punta, digamos. Ajá. Entonces, bien, marquémonos un objetivo. Bien, a ver, objetivo. Objetivo. Primero, una definición muy básica y necesaria. ¿Qué es un caballero? ¿Qué es un caballero? Sí, señor. Un segundo, esto necesita un dabadabada. Ok. Muy bien ese órgano ahí, subrayando. ¿Qué es un caballero? Bien, un caballero es una persona que ejerce una conducta permanente que demuestra su educación y sus buenos modales. Toma ya. Bien. Entonces, ahora que tenemos la definición básica y clásica de lo que es un caballero, vamos a marcarnos un objetivo. Ajá. Dividido en dos partes, porque esto tiene dos fases. Esto es una estructura total. Totalmente. A ver, a ver. Entonces, después del objetivo, marcaremos una serie de briconsejos, también estructurados en tres capítulos. Bien, bien, bien. Bien, el objetivo de todo hombre heterosexual es ser un perfecto caballero sirviendo cortésmente a toda señora o señorita para alcanzar un siguiente y último grado, que es convertirse en un dandy. Ajá. De manera que, atendiendo diligentemente a las señoras en todas sus necesidades, por extrañas que sean, que lo son, que lo son, encantadas de la vida te sirvan a ti como un rajá. Sí. Todos contentos y satisfechos. Madre mía, este mundo idílico, creo que existe en Mary Poppins. No. Nada es, más. Es nuestro objetivo, quiero decir. Bien, bien, bien. Puede sonar muy rimbombante y puede sonar muy de manual, pero es que realmente es así. Bueno, nada. ¿Y por dónde seguimos? A ver. ¿Un poquito de música? Venga. Hay que coger ánimos porque el objetivo es duro, ¿eh? Un poco más. Venga, ala, tira. A ver, es un objetivo que sabe marcar uno como quien se hace monje, quiero decir, no es un objetivo de para mañana, eso es el objetivo de toda tu vida, quiero decir, ser un caballero y convertirse en un dandy no es algo que uno haga en un plis-plas y porque valga, no. Esto es una ciencia que se ha de cultivar durante muchos años. Muy bien, muy bien. Entonces, como os decía, vamos a allá con una serie de consejos que hemos estructurado en tres temas. Ajá. El primer tema va a ser la conversación. Como la conversación. Muy buena idea. Pero yo, antes de que empieces con la conversación, sí, yo quería hacer un apunte. A venga. Ver, esto de los chicos de instituto con las señoras de 30, sí, a mí inevitablemente me trae un recuerdo. No sé a ti, pero yo la primera vez que vi El Graduado. Ajá. ¿Tú la viste, esa película? La he visto a trozos y malamente. Bien. Pues la primera vez que vi El Graduado, yo dije, yo quería ser ese hombre. Yo quería ser, no ese hombre, ese chico, ¿eh? Ese chico, sí. Ese chico seducido y diseccionado por esa mala mujer, uh-huh, que en realidad lo que quería él era estar con su hija, pero la madre dijo, ven aquí, que te voy a hacer un traje muy especial, uh-huh, ¿vale? Un traje para el que no se necesita tela. Sí. Yo no tengo un recuerdo de esa película porque te comentaba que la he visto a trozos y de mala manera. Pero a nivel personal sí que te diré que siempre he preferido las señoras que tenían claras las cosas en esta vida, que normalmente también acompaña un poquito a la edad. Pues sí, suele ocurrir. Y la canción que yo he elegido para esto, para ilustrarnos, por supuesto, es Mrs. Robinson. Y si alguien se toma el trabajo de enterarse de lo que dice la letra, esta canción que está tan oída en la radio, Fórmulas, a lo mejor se pega alguna sorpresita. Venga, ahora venimos. Thank you. sun. Heaven holds a place for those who pray. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Que sí, que ya sé que solamente el 12% de este país entiende el inglés, pero todos tenemos esas herramientas estupendas, el internet, con las cuales te puedes reír mucho, porque si te pones a traducir literalmente lo que pone, te puede entrar la risa floja, no se entiende bien. Pero hay buenos sitios de traducción de letras. Yo os aconsejo que os enteréis qué dice esta canción de Mrs. Robinson, que tiene mucho que ver con eso que decíamos de los estudiantes de instituto y las señoras de 30, en este caso de 40. Bueno, aquí seguimos. A ver, empieza con esos briconsejos. Bueno, vamos a entrar en el tema. Perdón, como os comentaba, lo vamos a dividir en tres partes porque la aspiración a ser un dandy se divide en tres fases, digamos. Ser un buen conversador, ser un buen cocinero y, por último, y evidentemente, ser un buen amante, que es lo que estábamos persiguiendo. Exactamente. Bien, vamos con la primera. Venga. Ser un buen conversador y saber hacer reír. Uh-huh. A ver, no quiero caer en lo obvio, pero, chicos, a las tías no les importan la mayoría de cosas de chicos, en absoluto. Sobre todo en edad temprana. Entonces, el problema es que no se sabe qué les importa a las chicas. Ajá, ahí está. Pero bueno, es que lo de menos. Bien. Un buen conversador ha de ser capaz de sacar una entretenida ponencia de una insulsa conversación de ascensor. Ajá. Y de eso se trata. Ajá. Quiero decir, el tema es el de menos, tíos. La cuestión es saber ofrecer una buena conversación. Claro, no es un objetivo sencillo, no es algo baladí. No. Uno se ha de cultivar, ha de viajar. Lea, por favor, los clásicos de la literatura de cualquier época. Hay que leer, que eso claro, también, cuidado. Ayuda con la falta de ortografía también, ya de paso. Uh-huh. Estudie esta historia, manténgase al día consultando la prensa, acostúmbrese a formar opiniones sólidas, no acabe las frases con las típicas coletillas. Y hasta opiniones propias. Ya no es que sean sólidas, sino que sean propias. Bueno, pero de momento, aunque usted las tome prestadas, ya ya llegará a las propias, pero al menos que sean sólidas y bien fundamentadas. Bueno, venga, eso sí. Entonces, bueno, pues por dar una ayudita, puedo recomendar que uno pueda aprender a conversar de la mano de Quintiliano, nacido en Calahorra, provincia de La Rioja, cuando el Imperio Romano estaba acá. Ajá. Pues su fama le proviene de ser el mejor profesor de retórica del mundo. Toma ya. Curiosamente. Qué bueno. Entonces, bueno, evidentemente hay un peligro inminente que hemos de evitar a toda costa. Peligro puede ser que uno acabe convirtiéndose en un pedante o en un auténtico tostón. Exacto. Así que que hay un segundo propósito dentro de este primero inicial de ser un buen conversador. Hay que ser ingenioso y hay que saber hacerlas reír. Sí, normalmente un pedante no hace reír. No, un pedante acabas huyendo mucho. Sí, entonces, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, hay que saber hacer reír con inteligencia, porque el humor burdo no vale. Uh-huh. Entonces, uno descubre... O sea, chicos, chistes guarros de tetas, culos, etcétera, no. No. Eso no vale. Hemos dicho que humor con inteligencia. Bien. Y, bueno, pues nada más gratificante y relajante que la risa de una mujer. Un mecanismo que abre muchísimas puertas. Iba a decir yo... Muchísimas puertas y muchísimas piernas. Eso ya vendrá más tarde. Sí. A través de la risa se pues, abren muchas cosas. Y si has terminado con la parte de la conversación, yo voy a darte un apunte también. Venga. Hay una cosa muy importante para ser un buen conversador. Y nos la va a contar el Chollín, ¿vale? Ok. Y no digo más. No entiendo lo que dices, no me toques las narices, da igual lo que me rimes, vocaliza. No entiendo lo que dices, no me toques las narices, da igual lo que me rimes, vocaliza. Yo vengo a darte un par de frases de esas que me han hecho conocido en parte por cuidar mi dicción. Hecho bien, comparte con todos vosotros lo que vive en rap o no. No pretendo polemizar, pero es que muchos en sí no saben vocalizar. No los entiendo, tienen huecos los textos. Si no tienes nada que hablar, quédate en silencio. Todos tienen derecho a hablar, pero no nos castigues con tu basura de rap. Solo aprende a respetar cuál es tu lugar y yo no te castigaré con mi furia verbal. ¿Cómo? ¿Cómo quieres que la gente te oiga con esa lengua tan grande que no te cabe en la boca? En este club, como en todo, nos regimos por normas. Las primeras que se entiendan lo que ustedes importa. Cada vez que me ves haciendo papel de sí contra aquel, resistirse que varía perder. Debes comprender que para hacer esto bien no es solo rimar, que también hay que valer. Venga, si nadie comprende tus letras, ¿cómo puedes querer que a la peña le pueda importar lo que piensas? Chaval, despierta. Mira, si probablemente digas cosas mazo de interesantes, si no digo que no, pero quizá en esto del rap solamente hay una regla. Es muy sencilla, dice vocaliza. No entiendo lo que dices, no me toques las narices, da igual lo que me rimes, vocaliza. Bueno, ya sabes, si quieres ligar, si quieres hacer reír a una chica, aparte de todo lo que te ha contado nuestro amigo de Funkid, hay que hacer lo que dice el Chollín, vocaliza. ¿Sí o no? Pues sí, efectivamente, nos viene al pelo esta. Al pelo, perfecta, ¿no? Perfecto. Bueno, pues venga, seguimos avanzando en el territorio de Funkid hacia nuestro objetivo. Venga. La mujer, esa. Esa desconocida. Eso se va a decir yo. Venga, tira. Bueno, de hecho, el siguiente paso es ser un buen cocinero. Ajá. Entonces, con fundamento, como diría nuestro amigo. Sí, claro. Desde mis años de estudiante hacia acá he comprobado dos cosas. Los hombres están empezando a rimar a los fogones y las mujeres a alejarse. Sí. En la misma proporción. Entonces, ofrecer una buena cena a tu partener las deja boquiabiertas u ojipláticas. Dígalo usted como quiera. Ojipláticas, bien. Y vuelve a ser un mecanismo que... colabora a seguir abriendo puertas. Bien. Precaución, no nos pongamos a hacer inventos de última hora. Usted no es Ferran Adrià y mucho menos José María Arzak. Uh-huh. Que si Ferran Adrià es uno de los grandes, José María Arzak es Dios. Y aprende de la estrategia del amigo Arguiñano, un gran sabio, campechano y efectivo. Ahí está. Cosas sencillas, pero que dan alegría de la huerta y que funcionan. Claro, ahí está. Entonces, claro, has de procurar adecuar la cena o la comida, depende de a quién te lo vayas a montar, a la personalidad de tu comensal. Averigua sus gustos, sutilmente, no lo vayas a saber, ¿qué quieres para cenar? O sea, intenta ser un poquito más hábil y sí. Bueno, pues ten en cuenta las circunstancias, es decir, una cena pesada, unos callos con garbanzos, pues en una hora ya de tarde-noche, si uno pretende pasar después a otras ciertas gimnasias, pues... Pues es una idea terrible porque puede verse recompensada con algunos ruidos nocturnos un poco, digamos, fuera de tono, ¿no? Pero mucho peor todavía, que si puede ser mortal, bochornoso y el descrédito sería demoledor para tu carrera hacia el dandismo, o sea, estarías totalmente arruinado. Arruinado, ya habrías perdido tu crédito. Totalmente, entonces aquí ya sería un pinchazo fenomenal. Entonces, ajá, bueno, pues desde que el primer homínido se puso en pie, Erectus Total, siempre ha sido el macho cazador quien ha proporcionado la comida. Y eso es una de las cosas que, bueno, parece que llevamos grabadas en el ADN. Y en este caso, en vez de proporcionarla, lo que hacemos es exhibirla ante nuestra hembra, ¿no? Prepararle una buena cena. Esto se pone antropológico, ¿eh? Sí, estamos hablando de ciencia pura y dura. Sí. Entonces, bueno, pues eso, preparar una buena cena a tu partner despierta unos instintos muy primarios, turbulentos y torridos, a la par que delicados. Ajá. En el género opuesto. Muy bien, muy bien. O sea que no saben ustedes lo que conquista una buena cena. Bien, bien, bien. Nos hemos relamido y continuamos en el territorio de Funky buscando nuestro objetivo. No perdamos el objetivo, ¿vale? Porque en estas cosas lo que suele ocurrir es que se va uno por las ramas y se pierde el objetivo. El objetivo es convertirse en un dandy. Efectivamente. Bien, venga, seguimos. Bien, por último, un tema del que se ha hablado: ríos de tinta negra y digital. A ver. Ser un buen amante. Ser un buen amante. Entonces, bien. Últimamente me llama la atención que todos los diarios online tienen una sección de consultoría sexual. Uh-huh. Algunos de estos consultorios parecen escritos por verdaderos farsantes de lo sexual. Y las preguntas estúpidas están a la altura de lo barroco de las respuestas. O sea, yo no sé quién coño escribe esto y yo no sé quién coño lo responde. Yo voy a volver al tema anterior porque esto del consultorio sentimental sexual me merece otro dabadabada. Así que okay. Venga, vamos allá. Entramos en un consultorio. Es música perfecta de consultorio, no me digas que no. Sí, lo que pasa es que yo tengo algo grabado en mi infancia, que es el consultorio de la Elena Francis. Sí. Con claro. Una música que también tengo grabada entre las neuronas y. Sí, pero ahí se hablaba. Digamos que se hablaba poco de sexo, ¿eh? Poco. Muy poco. Yo diría que nada de nada. No, y además los textos los escribió un cura, o sea que puedes figurarte. Pues fíjate. Bueno, pues venga, vamos allá. Nos adentramos en el terreno resbaladizo y terriblemente interesante de el sexo. Pues sí. Vamos allá. Bien, ¿qué decir que no se ha dicho nada? Ya, pues todo, absolutamente todo, se ha de volver a decir una y otra vez. Porque los hombres no parecen sobrepasar esa faceta de homínido erectus en este aspecto, quiere decir. Entramos sí. A matar y, como siempre, como animales. ¿No? Es decir, el complejo del conejo, ¿no? Chas, y adiós. El complejo del orangután, diría yo más bien. Bueno. Quizás un orangután es bastante más sensible que la mayoría de los hombres en estas circunstancias. Uh-huh. Pero bueno, aquí es precisamente donde el principio del dandismo se ha de aplicar con toda su potencia, quiero decir, con toda devoción y diligencia, pero sin prisa ni pausa en la consecución del placer femenino en primera instancia, como los jugados. Uh-huh. Y el suyo propio vendrá por añadidura. Tal. Quiero decir, concéntrate en el placer de los demás y tú acabarás, pues, siendo recompensado debidamente. Uh-huh. Entonces, esa es la regla de oro. Esta es la regla de oro de cualquier dandy que se precie serlo. Ilustremos esa regla de oro. Dice la regla de oro, vamos a repetirla: concéntrate en el placer de los demás y terminarás recibiendo ese mismo placer multiplicado por mucho. Por mucho, sí señor. ¿Vale? Bueno, esa es la regla. Ya tenemos la regla, vamos a medir. Venga, ¿hasta dónde llegamos? Bien, la cosa no consiste en dominar complicadas y misteriosas técnicas que vengan de Oriente. Ah, sí. Lo sencillo, sí. Como en el caso de la cocina del amigo Riñano, lo sencillo es efectivo si se sabe hacer bien. Así es. No nos compliquemos la vida. Claro. Esto es como los videojuegos. No se puede pretender pasar a la siguiente pantalla sin solucionar la anterior. Uh-huh. Entonces, bueno, no nos liemos a hacer la vertical cuando tumbadito se hace mucho mejor, ¿no? Claro, claro que sí. En vez de buscar extrañas posturas y cuestiones respiratorias complicadas y, sí. Pues, en fin, hay cosas que con las que disfruta uno. Y yo creo que si lo juntas todo, sí. Si juntas unos buenos dulces, por ejemplo, con unas buenas risas, una buena conversación y sexo al mismo tiempo, uh-huh. Eso es una bomba, ¿eh? Sí, sí. Eso es increíble. Uh-huh. ¡Ah! ¡Tremendo! Bueno, pues una vez llegados a este punto final, uh-huh. Que creo, yo te voy a hacer una confesión. Confiésame. Personal. Es decir, yo sé que no soy mal conversador. Sé que he hecho reír a algunas chicas. Sí. Me gusta la cocina. Y además me lo paso muy bien haciendo guisos y cocinando cosas para gente, ¿vale? Sí. Para todo tipo de gente. Uh-huh. Que si soy buen amante o no, prefiero que lo digan las que han tenido la suerte o la desgracia de pasarlo conmigo. Pero te voy a decir la única cosa con la que sí sé que he ligado. Dime. Yo solo he ligado bailando. Bien, aquí me acabas de pillar en un renuncio personal mío. Yo, a pesar de que me encanta la música de baile, y que toco instrumentos y que a veces incluso logro subirme en un escenario a hacer la música a bailar, mi cuerpo como una tabla. Bueno, esto es una cosa bastante extendida. No sé si has oído una canción, no me voy a acordar del nombre ahora, que dice que los músicos no bailan. Pues no lo sé si será una regla común, pero vamos, en mi caso se cumple 100%. Que los músicos no bailan, ¿vale? Y bueno, pues debe ser que yo no soy músico, aunque me guste muchísimo la música, y yo he ligado, de verdad, lo más que he ligado en mi vida ha sido bailando. Pues sí. Bailando. Así que nos vamos a ir bailando. Un buen apunte. ¿Te parece bien? Sí, señor. Nos vamos a ir bailando con We Are Standard, que han estado tocando esta semanita pasada aquí en España. Uh-huh. Y que es un grupo que yo, la verdad, escuchándolos, jamás, si no supiera que son españoles, uh-huh, jamás diría que son de aquí. ¡Hala! Nos vamos por aquí con la edición de especial de The Last Time, esta canción que a mí, por lo menos a mí, me pone a bailar como loco. Venga, señor de Funky. Muy buenas noches. Salimos del territorio encantados con esas ideas de cómo hay que, ya sabéis, el objetivo, convertirse en un dandy para conseguir esas chicas que nos gustan. ¡Hala! ¡Hasta luego! Muy buenas noches. ¡Hasta luego! ¡Chao! Tantos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Señorita López. Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro, señorita Martínez. Por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buen ambiente... Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la Cervé era de Pisuerga. Es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad... No sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Oh, mi burro, mi burro. El rincón del gato. Un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo. En el Callejón del Hambre. Bueno, pues esta noche de luna llenísima, en la que ese halo que tiene encima del estudio del Callejón nos tiene un poco sobrecogidos. Vamos a seguir andando por el camino del que llevamos los últimos programas y no sé si con novedades, a ver qué nos cuente Tony. Buenas noches, Tony. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos dándole un repaso por enésima vez al disco en cuestión. Ajá, ese disco que nos está prometiendo algunas cosas interesantes, ¿eh? Sí, tiene temas muy buenos, tiene versiones increíbles. Estaba yo investigando sobre este disco y he dado con las dos personas que hicieron posible este proyecto. Ajá. Ellos se llaman Alfredo Álvarez Calderón y Rogelio Preto. Ajá. Estoy intentando ponerme en contacto con una persona que en una página web comenta que ha estado con ellos, hay una foto de ellos, incluso está con ellos Josh Martin. Ah, Josh Martin, sí, correcto, que nos contaste la semana pasada, sí, exacto. Correcto, pues estamos intentando dar con ello. Bueno, pues y sí. Y mientras lo conseguimos, seguimos oyendo canciones de este disco. Muy bien, bueno, pues la idea del Callejón del Hambre, en el Rincón del Gato, es que si conseguimos ponernos en contacto con él, poder hacerle una entrevista para el programa, ya veremos de qué manera, y hacer un programa especial de una hora, con una selección, casi todos los temas de este disco que se llama Here Comes el Sun. El Sun. Maravilloso. De versiones de los Beatles. ¿Y esta noche? Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Porque es un cha-cha-cha. Y es un cha-cha-cha que se llama... Drive to My Car. Bueno, ¿vamos con el cochecito? Bien. Con el carrito, como dirían allí. Hasta la semana que viene, Tony. Y suerte con esa búsqueda. Hala, Sherlock. Hasta luego. I told that girl that my throat was for good. She said, baby. taitabú, taitabú, tabú, tabú, pú, taitabú. Quillo, en el callejón del hambre comemos de todo. Pú, taitabú, taitabú, tabú, tabú, pú, taitabú. Taitaitabú, pú, taitabú, taitabú, tabú, tabú, pú, taitabú. Taitaitabú, pú, taitabú, taitabú, tabú, tabú, pú, taitabú. Taitaitabú. Seres y estares. Basado en la obra escultórica de Víctor Pulido. Para el Callejón del Hambre. Pepe es un abuelete con pinta de siciliano, de los que duran y duran y duran. Y es que está hecho de otra materia. Es el tercer siglo que conoce y lo ha visto todo. Solo queda él de sus 12 hermanos. Algunos se los llevó la gripe o la meningitis, y los que quedaban se los llevó la guerra civil. Y él es eterno. Ahora se toma su vinito blanco siempre a la misma hora en el hogar del pensionista, donde se sienta a jugar las partidas de dominó y a ver los días pasar. La vida me prometió arrugas en la cara, tatuajes llenos de honor, auténticas medallas. Las arrugas prometidas son el mapa de mi alma y la prueba de que viví. Algunos son al nacer eternamente viejos, en cambio al envejecer van rejuveneciendo, recordándose pellejos, estirándose pescuezos, son un libro sin escribir. No me apetece leer las rayas de mi mano, ni despiertan mi interés los horóscopos de yacos. No creo en superstición ni en las sombras del arcano. Nadie puede interpretar el destino de antemano, pero veo con certeza cuando miro un rostro humano cómo marca la misión de vivir. Aquellas noches de amor, aquellas madrugadas, cuando la piel de los dos estaba inmaculada, como un álbum de recuerdos, las arrugas en mi cara son la prueba de que te amé. Es tan hermoso leer el rostro de un anciano y ver reflejado en él los momentos del pasado. Sus arrugas de olvidarla, cicatrices de quererla, son la prueba de que vivió. En la cara, tatuajes llenos de honor, auténticas medallas. Las arrugas prometidas son el mapa de mi alma y la prueba de que viví. Mis arrugas de quererte, cicatrices de olvidarte, son la prueba de que viví. Mis arrugas de quererte, cicatrices de olvidarte, la prueba de que viví, yo viví, yo viví, yo viví. Mis arrugas de quererte, cicatrices de olvidarte, son la prueba de que yo viví. Yo viví, yo viví, yo viví, yo viví, yo viví. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 107.6 FM. Y en este marasmo musical en el que nos estamos convirtiendo, en este país, en esta ciudad, no sé si en este mundo, espero que haya otros mundos mejores que este, para la música en directo y para la música en general, es una verdadera gozada para mí cada semana presentaros el disco del 10º aniversario de FM. FM es esa revista que se convirtió en portal, que ha sabido crecer, que ha sabido cambiar y convertirse para mí en un referente de lo que debe de ser la música, la difusión de la música. Y ya sabéis, como cumplen 10 años, lo que hacen es regalar 10 discos. Así, como suena, 10 discos. La semana pasada hablamos del disco de Lo que yo y los trogloditas en directo, que era un ensayo en una sala de Madrid con público. En una sala de Barcelona, pero con público. Y era realmente una grabación en directo absolutamente inédita. Sin embargo, lo de hoy además toca muy de cerca al Callejón del Hambre, porque lo de hoy es un disco de Doctor Divago. Doctor Divago, ya sabéis que han estado aquí en la Cerve tocando para nosotros en aquella noche gloriosa, en aquella jam increíble que acabó a las 3 de la mañana, en la que hicimos absolutamente de todo. Hicimos blues, yo no hice nada más que ponerle los medios para que ellos tocaran y todos los que se acercaron a la Cerve. Pero Doctor Divago, en este caso, lo que nos entrega es un disco especial que se llama El Día de Autos. ¿Y El Día de Autos de qué está compuesto? Pues está compuesto de muchas cosas. Está compuesto de rarezas, de caras B, de temas absolutamente inéditos, de versiones de otra gente. Y en este caso, vamos a escuchar una versión, si quiere aquí nuestro amigo el reproductor, vamos a escuchar una versión de una canción de Alaska y los Pegamoides, bastante conocida, que se llama Llegando hasta el final. Después de esto os contaré algunas cositas que pone el director de FM, Juan Puchades, muy interesantes sobre nuestros queridos amigos de Doctor Divago. Ya sabéis, Manolo Bertrán y sus coleguitas. Bueno, esta es una de las maravillas que podéis conseguir simple y llanamente con entrar en la página de FM y veréis los discos del 10º aniversario de FM y ahí está para que os los descarguéis. Os saldrá una página de Mediafire y en esa os descargáis un archivo zip y ahí está todo. Están las portadas, están las canciones, además las portadas muy bien diseñadas, todo muy bonito. Y un artículo de Juan Puchades, del cual os voy a decir alguna parte, porque creo que merecería la pena que os lo leyerais entero, en el que analiza no solamente lo que ha sido la carrera de Doctor Divago, sino lo que ha pasado a mucha gente en la música en este país. Dice, Doctor Divago sintetiza las enormes dificultades que tiene el rock periférico post años 80 para salir adelante. Sí, sí, da lo mismo que provengas de Cuenca, Zaragoza, Sevilla, Cáceres, León, Oviedo, Santander o, en el caso que nos ocupa, Valencia. Si en los 80 Madrid y sus medios funcionaron como un altavoz de todas aquellas propuestas que se cocían en cualquier rincón del país, no como ahora, ya sabéis, este desierto musical en el que nos estamos convirtiendo, al final de la década se apagaron las luces de la movida, la foto dejó de ser panorámica y enfocó solamente el primer plano, es decir, solo Madrid. Ni los esfuerzos de gente como Julio Ruiz, esos programas de radio, o Jesús Ordovás, y otros otros pequeños lugares donde esto se ha intentado, lograron cambiar el estado de las cosas. Hay quienes ven en esto un efecto perverso del estado de las autonomías, la reducción del espacio al campo propio y la capital del reino ejerciendo de exclusivo rockero de lo que sucede en sus calles, y dice Juan Puchades, y en sus despachos. Lo que trasladado a asuntos de pop y rock nos lleva a leerlo en clave de una liga que se juega en Madrid, que es la principal, y otras muchas regionales, que son como de segunda o tercera. Una pena, pero una pena sobre todo para la libertad de elección del oyente. Y os pongo otra canción y os leo otro cachito. Esta canción que vamos a escuchar ahora es ni más ni menos que una versión de una canción de Nino Bravo. Voy buscando. La querencia de estos valencianos por otro valenciano, como Nino Bravo, está clara y es evidente en la voz de Manolo Bertrán, que disfruta y se le nota cantando esa canción, soltando su lado más pop. Ese lado pop que tenía gente como Nino Bravo en aquella época. Pero estábamos leyendo algunos trozos pequeños de este artículo que creo que deberíais leer en profundidad, ya sabéis, en fm.com. Escrito como suena, efe.com. Bueno, pues así, Doctor Divago, formados en 1989, justo cuando comenzaban a desconectarse los interruptores que habían alumbrado la fiesta de la movida, han tenido que batallar con esos en estos casi 20 años de recorrido con la gran dificultad, con mayúsculas. les condenaba a quedarse anclados en la escena valenciana, en su escena regional, inquieta, variada, musicalmente rica, pero también tremendamente cainita y dada al ombliguismo y a la autoflagelación. Vamos, perfecto reflejo de la misma ciudad que la coge, sociedad que la coge. Saliendo a tocar por el resto del país, en cuanto han tenido ocasión, aprendiendo la lección de que lo que tú no hagas por ti mismo, no esperes que venga otro a hacerlo. Solo así, con enorme esfuerzo y una ejemplar tenacidad, han logrado sobrevivir a cambios de formación, a cambios de sello discográfico y a la inevitable erosión que provoca el paso del tiempo y darse contra el muro de las ilusiones frustradas, ganando audiencias poco a poco, casi cuerpo a cuerpo. Y para terminar con este disco maravilloso que yo os aconsejo fervientemente que os bajéis de internet, vamos a poneros una relectura de una de las primeras canciones de Doctor Divago, que se llamó Eva y que para mí sigue tan vigente como cuando salió hace muchos, muchos años. Eva tiene la cabeza llena. Cervecería en La Valcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Agotaditos, agotaditos de atravesar este marasmo, este desierto musical en el que ya sabéis, ha caído otra más, otra sala más, ha sido cerrada. La sala Caracol acaba de ser defenestrada. Bueno, pues agotaditos y sin fuerzas, pero dispuestos a volver aquí la semana que viene a seguir dándole caña a esto de la música, a esto de la cultura, a esto de la vida, a esto, al Callejón del Hambre. Nos agarramos al tren al vuelo y salimos corriendo, volando y eso, callejoneando. Callejoneando voy. Hasta luego, chicos, chicas, seguid siendo todo lo malos que os dejen.